Las efemérides, un viaje a través de la historia, los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy. Con Diana Rebeca Cantú Martínez y Teresita de Jesús Molina Rodarte. De mayo 1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón. 1914. La División del Norte, al mando de Francisco Villa, toma sin resistencia la ciudad de Saltillo, Coahuila. 1914. Se inician las conferencias de Niagara Falls para resolver el conflicto de Estados Unidos y México, con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz. 1979. Muere Juan de Dios Batiz, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Las efemérides, el viaje a través de la historia. Hemos conocido los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy.